también una personalidad bastante fabulosa de mi, bueno, de mis años juveniles, no sé, como una especie de mi maestro natural, con el que tenía unas conversaciones inacabables cuando, en fin, yo era estudiante, y el profesor de estética, recuerdo, iba a escucharle sus clases que daba de estética allí en la vieja la fábrica de tabaco, ¿no? O sea, daba allí filosofía, y luego se hacían infinitas, ¿no? En los lugares más diversos, y me enseñó mucho sobre Lucas, ¿no? Sobre el que volveremos en la sesión de ahora. Y en fin, que para mí es un placer especial, ¿no? El poder participar en esta sesión, ¿no? No solo vamos a variar en cuanto al tema, mi terreno va a ser el de la arquitectura, no el de la pintura, sino que también vamos a cambiar mucho de terreno en cuanto a la forma de exposición. Yo últimamente tengo una especie de militancia antididacticista, lo cual a veces lo llevo demasiado lejos, ¿no? Debería haber tenido el cuidado de por lo menos repartir un pequeño material, un esquema que hubiera facilitado tal vez el que pudierais seguir esta intervención. Va a ser quizá excesivamente oral, ¿no? Y a veces solo hace de un texto escrito. Pero en fin, tengo un poco la idea de que deberíamos ser capaces de hablar, ¿no? Hablar directamente, ¿no? Pero en esta casa, que es decir, en la universidad, en un centro de educación superior. Bien. Va a ser también diferente en cuanto que el texto de Rafael González Sandido, interesantísimo texto sobre el tema del realismo en arquitectura, de las ideas arquitectónicas en la toga del realismo, este texto del 84, va a ser para mí un punto de partida que me voy a referir luego varias veces, pero no va a ser tanto el objeto, digamos, de mi intervención, sino que el objeto de mi intervención es como reza ese título, dialécticas de la arquitectura, sobre todo en dos sentidos, características. Es decir, por un lado, dialécticas de la arquitectura quiere decir qué es lo que dice la arquitectura, cómo habla la arquitectura o cómo hablan los arquitectos en nombre de la arquitectura, qué dice la arquitectura de sí misma, dialécticas de la arquitectura. Y luego, un segundo sentido, dialécticas de la arquitectura como referencia a los procesos objetivos de la arquitectura, como un proceso que se inicia en unos dibujos, unos proyectos, una elección de materiales, una edificación, finalmente, etc. Dialécticas de la arquitectura, en ese doble sentido, que luego debe llevarnos a lo que simplemente esbozaré, ¿no?, de una manera muy, muy esquemática, a propósito de tres conceptos que yo creo que son muy importantes para pensar qué es la arquitectura, que es mímesis, Jorá y acontecimientos. Mímesis, ¿no?, término clásico aristotélico, digamos, fundamental en toda la historia de la estética, y que tiene tanta importancia precisamente en el texto de Rafael González Sandino, precisamente lo que tiene de reflexión sobre el realismo, ¿no?, y las raíces griegas del realismo, en definitiva, mímesis, imitación, reproducción, etcétera. Jorá, una palabra menos conocida habitualmente, significa espacio. La traducción habitual de Jorá es espacio, territorio, paisaje, también, adelanto, significa matriz, ¿no?, materia y matriz, ¿no?, en la que pueden haber huellas. Y acontecimiento, es una palabra que no hace falta recordar el griego para por lo menos intuir qué es lo que significa, ¿no? Pues a esas tres palabras quiero llegar después de repasar una dialéctica de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo habla la arquitectura de sí misma? ¿Qué pasa dentro de la arquitectura, del proceso de construcción de lo arquitectónico como un proceso conflictual, insistir en este tema del conflicto? ¿Cómo se encadena un cierto discurso filosófico, cómo se encadena especialmente con lo que dice la arquitectura de sí misma? ¿No? Aparecerán en esta exposición algunos filósofos de una manera un poco rapsódica, sin ninguna pretensión de sistematicidad metódica. Aparecerá Lucas, aparecerá Kant, Hegel, algo de Derrida, unos amigos aquí que me escucharon aquí hace un montón de años hablando de Derrida sobre el tema de la arquitectura deconstructivista. Y finalmente, pues, quiero llegar a esas palabras. Partimos entonces de una especificación del doble sentido del genitivo de la expresión dialécticas de la arquitectura. Genitivo subjetivo, genitivo objetivo. Primer sentido apunta qué dice la arquitectura o menos figuradamente, sin prosopopeya, ¿qué dicen los arquitectos? ¿Se entiende qué dicen los arquitectos sobre la base de que se trata mayormente no de discursos meramente expositivos o explicativos, en modalidad apofántica, por decirlo aristotélicamente, sino justamente de una palabra dialéctica, es decir, un acto de habla envuelto, por así decirlo, desde su misma constitución, en conflictos, dudas, decisiones, argumentaciones, controversias? En ese espacio es donde creo que habla el arquitecto. En segundo lugar, el genitivo objetivo, en el tema titular, dialéctica de la arquitectura, remite a la dialéctica como un proceso real, ¿no?, efectivo, desde los dibujos a las edificaciones, y como un proceso que implica de una manera subrayable un componente de tensiones, de oposiciones muy diversas, desde la pugna entre la gravedad y la rigidez. Es una contraposición en la que insiste mucho de una manera característica Lukács, ¿no?, el gran filósofo húngaro Lukács. El conflicto consabido en un terreno muy diferente, pero forma parte de este espacio, el conflicto consabido del cliente y el artista y el arquitecto. O a la siempre posible diferencia litigiosa entre la belleza y la finalidad, entre la obra arquitectónica propiamente estética y la construcción utilitarista. De una manera más precisiva, dialécticas de la arquitectura o dialécticas de los arquitectos, en el primer sentido, el definitivo subjetivo, sería el conjunto de los discursos, o mejor, de los actos de habla, de las intervenciones discursivas, orales o escritas, acerca mayormente de lo que es relevante en arquitectura. Y tanto que es relevante ante un concreto problema arquitectónico en presencia, en el Kairos, ¿no?, la ocasión de un proyecto que hacer en la zona cero de Nueva York, ¿no?, teniendo algo tan importante, diría yo, para la historia del occidente, que hacer en la zona cero de Nueva York, un asunto en que ideal, me atrevería a decir, la última palabra se la tiene, si hubiera decencia, la arquitectura, como también que es relevante sobre la arquitectura como tal, sobre qué es lo arquitectónico propiamente. El carácter dialéctico y conflictual de la esencia de la arquitectura como objeto de un discurso sobre esta se pone en manifiesto, por ejemplo, en el momento en que tenemos que plantearnos qué es lo que diferencia esencialmente, propiamente, originariamente, ¿no?, como hablan los filósofos, a la arquitectura respecto, por ejemplo, y de una manera muy significativa y a lo que volveremos varias veces, del otro arte vinculado estructuralmente al espacio y tradicionalmente considerado próximo, incluso peligrosamente próximo a ella, la escultura. Es una cuestión teórica que tiene implicaciones prácticas, en rigor productivas, o éticas, o realizativas. Y también implicaciones evaluativas. Alguien podrá decir quizá, no sé si la conocéis, la fachada del Ayuntamiento de Murcia, de donde vengo, es una obra interesante, desde luego, de Moneo, como sabéis que probablemente muchos, la fachada del Ayuntamiento de Murcia de Moneo es una solución, dicen algunos, demasiado escultórica, tal vez por su empeño en responder de tú a tú con la fachada barroca de la catedral. Luis Kahn, un famoso teórico, apuesta por la diferencia absoluta entre arquitectura y escultura. Dice, la escultura modifica espacios, no los crea. La arquitectura crea espacios. Deseo apuntar en primera instancia que la típicamente temida posibilidad, más o menos reflexionada, de que en una obra lo escultórico contamine la pureza de lo arquitectónico, es algo más que un ejemplo, entre otros, del carácter dialéctico de la teoría de la arquitectura. Querría sugerir más adelante que la diferencia siempre cuasi conflictiva entre arquitectura y escultura es un problema esencial de toda exposición dialéctica comprometida de la arquitectura, y que tiene su correspondencia en la dialéctica moderna más propiamente filosófica, desde Kant y Hegel a Heidegger y Derrida, y al punto que podemos recordar que Hegel, por ejemplo, vincula la arquitectura al arte simbólico, en la medida en que, viene a decir, los edificios quieren decir. Quieren decir más de lo que dicen o de lo que son. Por ejemplo, las grandes, la construcción de la Edad de Bronce de Stonehenge, ¿no?, de Stonehenge, según todos los indicios, quieren ser funerarias. El Partenón quiere, ¿no?, entre comillas, el Partenón quiere amparar la gran estatua famosa de Sibia, de Palas Atenea. Las catedrales medievales quieren elevar las oraciones de los fieles congregados. Por otra parte, en contraste significativo, Hegel sitúa la escultura como el arte clásico por excelencia. Es decir, el arte en que la materia y la forma, el significante y el significado, han alcanzado la plenitud de una armonía o de una totalidad. Engranando por otro lado, pues esto nos llevaría demasiado lejos con un tópico del clasicismo alemán, que es la interpretación especulativa de la mitología griega. Los movimientos desconstructivos, en cambio, ante esta cuestión, escultura, arquitectura, lo que hacen es cuestionar, solicitar, ¿no? En sentido latino de la palabra, solicitar, latín significa hacer como ver el suelo, solicitan la nitidez de la buscada distinción esencial entre escultura y arquitectura, ¿no? En cierto modo, la desconstrucción es el intento de meter inseguridad en las clásicas distinciones esenciales. Por ejemplo, la distinción esencial entre arquitectura y escultura. Todavía en este primer sentido del genitivo subjetivo cabría notar la legitimidad en este contexto de la prosopopeya, ¿no? La prosopopeya, como sabéis, es una figura retórica que consiste en atribuirle el prosopón, un prosopón, un rostro, a algo impersonal, ¿no? La famosa prosopopeya de las leyes en el Critón de Platón, lo que imaginemos, ¿no? Que ahora que nos íbamos a escapar, ¿no? Eso que me invitas tú, Critón, a que no me escape, aparecen, ¿no? Personalmente las leyes, ¿no? Le ponen un prosopón, la prosopopeya de las leyes. Yo diría que hay una legitimidad de la prosopopeya en este contexto, la legitimidad del recurso al tropo para decir que la que habla es la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, arquitecto o no, que la arquitectura es tal o cual cosa. Siempre se podrá decir, las piedras hablan. Y eso quiere decir, en una paradoja, por otra parte muy trivial, que propiamente hablando, las piedras no hablan. Pero vale la prosopopeya, o esta, en este caso, parece menos arbitraria. Tal edificio neogótico inglés del siglo XIX expresa la voluntad de continuidad histórica de una tradición nacional. Las iglesias católicas del siglo XVI y del XVII proclaman la contrarreforma. La arquitectura en general habla, manifiesta incluso a veces toda una declaración de principios cuando propone y legitima un determinado estilo. Los edificios emblemáticos de la Bauhaus dicen abiertamente que ellas son la modernidad por excelencia. Y lo dicen en plena República de Weimar, la entreguerra en Alemania, los años 20, cuando la lucha contra los antirracionalismos impedía toda problematización interna de la modernidad. Pero además, y más en general, al margen de un estilo u otro, con una mayor o menor conciencia de la pertenencia de una determinada arquitectura a una configuración histórica, la arquitectura, los edificios y los actos de habla que rodean, preceden o explican los edificios, hablan sobre sí misma como tal. En cualquier caso, al margen de la figura de la prosopopeya, los arquitectos sí hablan, y mucho. Y muchas veces, no digo que siempre, de una manera interesante. Interesante para el cliente, al que tiene quizás que convencer. Interesante para ellos mismos, ¿no? Individualmente, o en pequeños grupos, o en grupos de trabajo, o gremialmente. Para el ciudadano consciente, para el ciudadano implicado, interesado en cómo se transforma un espacio. Por supuesto, también para el filósofo, idealmente desinteresado, ¿no? En el sentido de, bueno, una cierta frase famosa de Husserl. Habría que comprobar esto empíricamente, esto que voy a decir, pero diría, ojo de buen cubero, que los arquitectos hablan y escriben más y de manera más relevante que otros artistas. Por lo pronto, más que aquellos artistas y técnicos, en principio, próximos por su directa vinculación con el espacio. Escultores, pintores, coreógrafos, ingenieros, jardineros. Se dirá que los artistas creadores de lenguaje o que crean con el lenguaje, los escritores, sobre todo los cultísimos, entre comillas, modernos escritores, y habitualmente pertrechados de una altísima autoconciencia sobre su oficio, hablan y escriben todavía más que los arquitectos. Pero, respecto a los escritores, cabría decir que o bien hablan desde dentro del proceso creativo, bueno, el prólogo a la segunda parte de Quijote, Cervantes explica, ¿no? Además, dialécticamente diría yo, sobre su intención como autor de la obra, es una parte formal de la novela, no es un comentario externo, obviamente. O bien, los escritores escriben sobre la escritura literaria desde la perspectiva del crítico o del historiador, ¿no? Al margen de que en ocasiones, eso sí, una escritura pueda pretenderse al mismo tiempo creativa, poética y crítica o teorética, ¿no? Ensayo de Valéry, de Menchot, de Lezama Lima, o de Julian Barnes, es decir, un ejemplo más reciente, en El loro de Flaubert. En esos momentos hay una participación de los dos géneros, pero eso no es lo típico, ¿no? Yo diría que esas escrituras críticas, inventivamente literarias, tienen algo de experimental. En cambio, o en cualquier caso, en este contraste en el que quiero ahora fijarme, las dialécticas, a veces muy especulativas, de los arquitectos, están vinculadas, entretejidas de manera normal, con la práctica arquitectónica, con la realización, los proyectos, los dibujos, la edificación, etc. Muchas veces el manifiesto de una arquitectura está en la justificación polémica de una obra. Podemos remitirnos, por ejemplo, al proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstraße en Berlín, de Mies van der Rohe, ¿no? Y que es importante, la Bauhaus, en los años 20. O bien, por poner un ejemplo muy antagónico a la Bauhaus, el feroz antiformalismo de lo que se llama la arquitectura del viento, este arquitecto japonés Toyo Ito, se explica explicando la lógica de la construcción de la propia casa del arquitecto. Silverhut la explica como cabaña del universo. Aquel título nietzscheano, irónicamente nietzscheano, de un ensayo de Derrida sobre un arquitecto estadounidense que ha devenido célebre, nos extrañará ahora menos, ¿no? Aquel título era ¿Por qué escribe Peter Eisenman tan buenos libros? ¿Por qué escribe Peter Eisenman libros tan buenos? No es una vocación de aquello de Nietzsche, ¿por qué escribo tan buenos libros? ¿No? Nietzsche dice, ¿por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué Peter Eisenman, el gran arquitecto estadounidense, escribe tan buenos libros? ¿Por qué los arquitectos, sobre todo son vinos, intestinos, inteligentes, cultos, inventivos, escriben tan bien, ¿no? De forma tan interesante. Conceder a la arquitectura un prosopón, ¿no? Un rostro, por así decirlo, con todas las de la ley, es inmediatamente concederle el derecho a que hable ella misma sobre ella misma. La arquitectura dice que la arquitectura es tal o cual cosa. En el edificio de ruinas, en el edificio de oficinas del citado Ludwig Mies van der Rohe, afirma audazmente, con una grandilocuencia de estilo nietzscheano, que seguramente tendría su problema, ¿no? Teniendo en cuenta que era la República de Weimar. Decía Mies van der Rohe, la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio, nada menos. Vitruvio era ciertamente más modesto. Se editó en una época en que el arquitecto es más modesto, está más cerca del artesano que del científico. Justamente por eso el tratadista romano enfatiza que el trabajo del arquitecto es también algo intelectual, ¿no? Si al cabo, arquitecto, de acuerdo con el etimón, es el que manda, ¿no? El que tiene el arce, el que manda en la obra, ¿no? Luego matizaremos, el que manda sobre la obra, tal vez. León Batista Alberti ya tiene otra forma de nueva conciencia, lo bajamos. Podemos evocar otra determinación de la arquitectura muy lejos ya de la en su autoconciencia de un modesto trabajo artesanal, pero que a diferencia de la Bauhaus deja ver las dudas, las grietas de aquella correspondencia postulada de la forma, la función, los materiales legítimos. Desde esa interesante y lúcida vacilación sobre lo moderno generalizada en los grandes discursos europeos y americanos, sobre todo a partir de la década de los 60 del siglo pasado, la arquitectura misma duda sobre sí misma, y por lo pronto duda sobre la posibilidad de la pureza de lo arquitectónico. Dice Mark Whiteley, la arquitectura es una disciplina conservadora que produce formas puras protegiéndolas de la contaminación. A Whiteley dice esto en el ensayo introductorio, una obra algunos conocéis quizás Carlos Tapia, lo hace en el ensayo introductorio a la famosa exposición de Philip Johnson en el MoMA de Nueva York en 1988, la exposición sobre arquitectura deconstructivista, donde participaron, bueno, donde se eligieron obras de Eisenman, pero también de Jerry, de Schumann, de Lieberstein, de Rencurjas, digamos, todos los grandes. El formalismo puro de la arquitectura deviene lúcidamente un desideratum, acaso una idea regulativa que no puede nunca plasmarse plenamente porque el asedio del riesgo de contaminación informalista penetra espectralmente en la construcción arquitectónica. Nunca podremos estar seguros de haber expulsado definitivamente los fantasmas de un pasado mal resuelto. Queda un resto indesconstructible de espectralidad y de duelo. Esto hace la edificación más afirmativamente celebrativa e inaugural. me atrevo a una interpretación que parecerá violenta mucho, ¿no? Yo diría que el Guggenheim de Jerry en Bilbao conmemora el momento en que el PNV decide cortar amarras con ETA, mediante el dispositivo de conectar el Valle de los Abertzales directamente con la ultramodernidad de Nueva York, eludiendo todo paso por Madrid. Aún así, están los espectros de la violencia del País Vasco, de la que tanto... Sí, lo dejamos. O bien, si nos situamos en el kairos de una intervención determinada en un territorio, o en respuesta a un problema o una demanda del cliente, sería la arquitectura misma la que diría que es tal o cual proyecto el que proyecta e inventa más adecuadamente ante la situación en presencia y sin duda teniendo en cuenta las condiciones efectivas, recursos, materiales disponibles, técnicas, determinadas información del gusto de los clientes, etc. El otrora creo que demasiado célebre libro de Robert Venturi sobre el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, famoso Aprendiendo de Las Vegas, ha envejecido muy mal. Y creo que en parte por el manierismo irónico de su argumentación polémica. Aquella ligera defensa irónica del tinglado decorado de la arquitectura popular de una ciudad americana creo que fue demasiado lejos, ¿no?, en su retórica, hasta llegar al oportunismo de una propuesta revival de Ruskin. Pero es interesante que aquel planteamiento, a su manera confirme, en relación concretamente con el caos de signos de la ciudad americana del desierto por antonomasia, una potente intuición hegeliana. Cambiamos de término. La potente intuición hegeliana es el carácter esencialmente simbólico de la arquitectura. Podríamos aquí recuperar ahora entonces definiciones con alta implicación teórica propiamente filosófica de la arquitectura, al menos en la medida en que esas filosofías de la arquitectura pretenden hablar de esta de tal manera que ella, la arquitectura misma, pueda entenderse a sí misma en el interior de aquel marco teórico. Cierta filosofía de la arquitectura podría, por una parte, alimentar la dialéctica de la arquitectura y, por otro lado, prolongarla. Este sería el momento, digamos, de un desarrollo filosófico que me parece que no es oportuno en este momento, el de la reconstrucción de una cadena de construcciones, teorizaciones filosóficas de la arquitectura, que yo haría remontar a Kant, al Kant de la crítica del juicio, que pasaría de una manera muy esencial por Hegel, también un cierto Schelling, Schopenhauer, Cohen, Hartmann, Lukács, ¿no? Importante Lukács, gran teórico del realismo, y más próximamente otras teorías, que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y el pensamiento de la escritura y la diferencia de diáfrica. Como digo, creo que tal vez sería prescindible esta parte, para no hablar demasiado tiempo y aterrizar en al menos una breve explicación de esos grandes conceptos que indiqué al principio. Tal vez se podría hacer recordar la justificación que daba Hegel de carácter esencialmente simbólico de la arquitectura, que en él quiere decir simbólico y no clásico. Simbólico es peor que clásico. La arquitectura no es todavía clásica, no llega a la madurez de la forma plena de arte, ¿no? La escultura es superior a la arquitectura, ¿no? La escultura es superior a la arquitectura. Ese es un tópico además de todo el idealismo alemán, que puede perder también en el gran discurso de la Academia de Arte de Schelling en 1809 en Múnich. La escultura es superior a la arquitectura, ¿no? Y Hegel decía lo primero fue la arquitectura, ¿no? La primera arte no solo factualmente, ¿no?, cosa que resulta bastante inverosímil, o incluso podemos pensar que está desmentida por una aproximación más rigurosamente histórica a los hechos, pero Hegel decía el primer arte bello ha sido la arquitectura. Y además, digamos, por una lógica interna, la arquitectura tenía que ser el primer arte, ¿no? La afirmación del carácter primitivo de la arquitectura entre las artes es algo en lo que insiste mucho Hegel, y no tiene carácter de un enunciado fáctico. Estaría en la lógica interna de la constitución de la diversidad de las artes que el primer arte sea la arquitectura. Esta es una cita a esto, el comienzo del arte, porque este en su iniciación no ha encontrado, por lo general, para la representación de su contenido espiritual, ni el material apropiado ni la forma correspondiente, y debe así satisfacerse con la simple búsqueda de la verdadera adecuación y la exterioridad del contenido del modo de representación. Subrayo, arquitectura no, es solo búsqueda, ¿no? No acaba de encontrar. La arquitectura, en cambio, encuentra. La escultura encuentra la adecuada expresión a través del material, la piedra, y la expresión de la representación del contenido espiritual, ¿no? En el lenguaje este, muy idealista, muy espiritualista de Hegel. Hegel liga la primitividad de la arquitectura a la supeditación de esta a una finalidad externa. Lo inicial es la cabaña como vivienda del hombre y el templo como recinto del dios. Eso explica que la arquitectura sea esencialmente simbólica. Dice, es que la arquitectura en general es capaz de indicar solo en lo externo del ambiente los significados implantados en ella. Es una relación desde una cierta exterioridad, la relación que permite la arquitectura con los significados, digamos, con el contenido. Otra cita, la tarea estética de la arquitectura, según Hegel, consiste en elaborar la naturaleza inorgánica externa de tal modo que ésta se convierta en un mundo externo emparentado, según arte, con el espíritu. Todas estas proposiciones pueden parecernos muy abstractas, o que apenas se entienden, no sé, están en un lenguaje oral, en la inmediatez, ¿no?, de una cita. El caso es que, hay que decir, a favor de Hegel, que todo esto luego tiene una aplicación muy convincente en su manera de interpretar la arquitectura oriental primitiva, la interpretación de las torres, ¿no?, de la torre de la que habla Herodoto. Luego, por otra parte, Hegel habla en una época en que hay una gran fascinación en Europa por Egipto, ¿no?, porque Napoleón acaba de invadir Egipto y una parte que se trae de vez en cuando unas piedras imposibles de transportar, pero se las trae a París. En todo caso, se habla mucho, ¿no?, que son las pirámides. Hay un descubrimiento, ¿no?, entre 1810 y 1820, las lecciones de estética de Hegel corresponden a su última fase de profesor en la Universidad de Berlín. Y eso se nota, ¿no? Es decir, que no es una especulación. Por supuesto, Hegel especula muchísimo, pero tiene una aplicación material. Está hablando de cosas muy concretas, de una interpretación muy concreta de la torre, la Biblia se llama la Torre de Babel. La erección, la elevación de la torre busca la unidad de una comunidad, ¿no? Y lo explica con mucho detalle a través de la descripción, etc. Una explicación simplemente menciono, la de Gustavo Bueno. Me gusta saber que hay aquí alguien en la sala que conoce ese gran texto de Gustavo Bueno sobre la arquitectura, un texto muy difícil, pero me ha sido interesantísimo. Bueno, él insiste en que lo principal de la arquitectura, y precisamente eso se explica bien en la contrafigura de la escultura, la diferencia entre la arquitectura y la escultura, pues parece algo muy trivial. El edificio arquitectónico es aquel en que uno puede entrar, ¿no? Es decir, de cierto modo la clave es que haya una puerta. Y la escultura no puede uno entrar, ¿no? Si uno puede entrar en una escultura es que no es una escultura, ¿no? Dicho puede parecer una especie de definición circular, pero la explicación de Gustavo Bueno, a la que evidentemente no estoy haciendo justicia en este minuto, resulta en todo caso una explicación muy, muy, muy potente, teóricamente muy potente, ¿no? Eso cuando él habla de las relaciones entre ideas y piedras. Es un bulto en el que puedo entrar, ¿no? Incluso puede pensar uno, las pirámides, esa arquitectura funeraria, arquitectura en escultura. Y ahora, no es que sea grande o pequeño, evidentemente, sería ridículo. Ahí hay, muy difícil entrar, no se sabe por dónde hay que entrar, pero sabemos que hay entrada, ¿no? Porque además forma parte del uso de esa arquitectura. La arquitectura tiene que tener un uso, tiene que tener una finalidad. La finalidad de las pirámides es albergar las almas de los eternos faraones. Entonces, hace falta entrar, otra cosa para restaurar la alimentación, ¿no?, de las almas. Y alguien tiene que seguir metiendo alimentos para que esas almas necesitan, ¿no?, esa mitología, ¿no? Es decir, un bulto en el que puedo entrar. Entonces, es un edificio arquitectónico. Eso es tan importante en la reflexión, la filosofía de la arquitectura de Gustavo Bueno, el tema del vacío, del kenón, ¿no?, lo vacío. Yo diría lo propio de la reflexión de la desde una filosofía de tipo deconstructivo es poner en cuestión, digamos, los contratos fundacionales de la arquitectura, ponerlos en cuestión. No dar por supuesto que sabemos en qué consiste habitar, ¿no?, sino que la deconstrucción es una invitación a que habitemos de otra manera. Lo cual, por lo pronto, puede ser incómodo, porque nos obliga a cambiar hábitus, ¿no?, muy establecidos sobre cómo habitar, ¿no? Sería casi lo esencial, una puesta en cuestión de, digamos, los axiomas de una arquitectura convencional que cree poder saber, ¿no?, que habitar, pues, digamos, se presta el habitar, ¿no?, la estructura del habitar, pues, se presta a alguna especie de descripción natural o naturalista, ¿no? Y la deconstrucción es, sobre todo, un impulso a la invención, ¿no? La deconstrucción es invención. Además, incluso diría yo que es lo que resulta, para una mirada, si queréis, ingenua, de las obras arquitectónicas deconstructivas, empezando por las que podemos todos tener más en la cabeza, la de Jenny de Guggenheim, invocada, de Guggenheim, del Guggenheim de Bilbao, que es una invención, ¿no? Es como, desde luego, ha provocado una revolución, no sé si los arquitectos de la sala, como lo ven. Bien, retomo el inicio. Había un segundo sentido de dialécticas de la arquitectura, ahora como genitivo objetivo. En esto voy a ser mucho más breve. La arquitectura aquí no es la que habla en un marco problemático, sino que es ella misma la que es objeto problemático del discurso. Dialécticas de la escritura remite entonces ahora a procesos efectivos, corpóreos, que van desde los dibujos, los proyectos, etcétera, los planos a la realización efectiva de una obra, la elección de un material, etcétera. Considerado específicamente dialéctico, estos procesos constructivos remite, por un lado, al hecho masivo de que dichos procesos están dominados por una peculiar tensión. Se diría que el equilibrio arquitectónico tiene como condición de posibilidad una oposición de fuerzas, una tensión característica entre, digamos, la columna que sostiene y la viga que se apoya, entre el muro que cierra y la puerta que se abre o que puede abrirse, entre la elevación y las leyes de la gravedad. Pero por otro lado, la dialéctica objetiva de la arquitectura puede denotar las relaciones más o menos abiertamente conflictuales entre la arquitectura y las demás artes. Por lo pronto, de las demás artes espaciales, ya sean artes espaciales canónicamente bellas o no. Esa dialéctica objetiva, entiendo, actúa. De pronto me parezco muy dogmático, me oigo a mí mismo como muy dogmático, y quizás lo sea, pero vamos, quizás sería un poco menos si lo explicara esto más detenidamente. Esta dialéctica objetiva actúa en la génesis y en la estructura de la construcción arquitectónica, incluso allí donde podría parecer que se ha apaciguado toda tensión conflictiva. Si se sigue el principio clásico de la Bauhaus, de la supeditación de la forma a la función, podría parecer que desaparece la tensión entre forma y función. Eso es otra cosa, obviamente, lo que ocurre ahí. Lo que ocurre ahí es una nueva economía de aquella diferencia, ¿no? Una expresión muy derridiana. Y algo parecido habría que decir ante una toma de posición formalmente antagónica a la del funcionalismo, de Bauhaus. Una arquitectura programáticamente ornamental, ahora que hay, parece que se asiste a un especie de revival de Raskin por parte de algunos, eso es desde luego una toma de posición ante un conflicto y no el apaciguamiento simple de este. Las reflexiones canónicas de Locke sobre el principio o la ley del revestimiento, la ley del revestimiento, más bien, el principio del revestimiento, das Prinzip der Bekleidung, ¿no? un breve ensayo de Locke. Estas reflexiones sobre el principio de revestimiento en la construcción arquitectónica las recibimos ahora aquí como un dispositivo que revela la dialéctica de la arquitectura entre la pared y la cubierta. ¿Qué se piensa antes? O incluso, ¿qué debe pensarse antes? La lógica y la historia dice los, dicen que lo primero es el revestimiento. Y por eso la arquitectura tiene un origen textil. La manta habría sido, dicen los, el detalle arquitectónico más antiguo. Repaso el pasaje donde aparece esta observación. Dice, lo primero fue el revestimiento. La persona buscaba salvaguarda de las inclemencias del tiempo, protección y calor durante el sueño. Buscaba cubrirse. La manta es el detalle arquitectónico más antiguo. Primitivamente estaba hecha de pieles o de productos del arte textil. Esta significación aún puede reconocerse hoy en las lenguas germánicas. Esa cubierta debía colocarse en algún sitio si debía dar suficiente protección para toda una familia. Pronto llegaron también las paredes para dar protección lateral. Y por ese orden se desarrolló el pensamiento constructivo, tanto en la humanidad como en el individuo. Está recogido en un volumen cuyo título es Dicho en el vacío, ¿no? Es una magnífica colección de arquitectura editada en Murcia, ¿no? Probablemente alguno de vosotros conoce esa colección. Es decir, primero el revestimiento, ¿no? La Bekleidung. Primero el revestimiento, después el armazón. La claridad al respecto es propia del arquitecto Comilfo. Este es aquel que primero siente el efecto que quiere alcanzar y solo después ve con su ojo espiritual los espacios que quiere crear. Esa lógica de la construcción impone un rigor en la necesidad de adecuación entre las formas de expresión y los materiales de construcción. Y pone un abismo entre la verdadera arquitectura, la arquitectura Comilfo, la arquitectura decente, digamos, y las arquitecturas de la simulación, de la falsificación, de la mentira. El engaño con los materiales, una verdadera obsesión de los, ¿no? El engaño con los materiales, sería algo más que un fraude parcial. Ese engaño con los materiales anula la posibilidad de cumplir con la finalidad arquitectónica del caso. Los llega a decir con gracia y con audacia que las oraciones son mejores en las iglesias construidas con materiales auténticos legítimos. Dicen, la oración de la pobre campesina llegará con más fuerza y más rápidamente al cielo si se hace en una iglesia que esté construida con material legítimo que si se hace con el mismo fervor, pero entre paredes de yeso pintadas como mármol. Voy a terminar. Estoy diciendo que iba a acabar pronto. Para decir tres palabras sobre estas tres palabras. Mímesis es el lugar donde, digamos, la profundidad con la problemática, ¿no?, que plantea Rafael de Santiago en esta profesión sobre realismo se hace más obvia, más manifiesta. Mímesis, además, el título de un libro que yo sé que él admiraba y que se cita aquí de una manera muy relevante, que es la gran obra de Auerbach, no sé si, vamos, supongo que alguno lo conoce, Erich Auerbach, una obra que se llama Mímesis, y ya digo, yo sé que Rafael González Sánchez me atracaba mucho, llegué a leerlo por el entusiasmo que me transmitió, y es un intento de reconstruir la totalidad de la literatura occidental desde Homero, ¿no?, a partir de una interpretación del pasaje de la Odisea, la cicatriz de Ulises, hasta Marcel Proust, Virginia Woolf, etcétera, ¿no?, hasta el siglo XX, como realismo. Es la literatura central del realismo, es Mímesis. De Mímesis habla también, obviamente, muy largamente, otro autor de referencia en esta reflexión de Rafael González Sandino sobre el realismo, Lukács. De hecho, el capítulo interesantísimo que hay en el volumen cuarto de la estética de Lukács sobre arquitectura, diría que tiene como este temático la mímesis. Es un intento de legitimación del concepto de mímesis en relación con la arquitectura, que tiene dos niveles. Uno, digamos, muy ingenuo, más ingenuo, no digamos muy más ingenuo que el segundo, es el que las construcciones arquitectónicas, por lo menos muchos elementos de la construcción arquitectónica, imitan, pues por ejemplo, dice las construcciones estas famosas de Stonehenge de la Edad de Bronce, pues, imitan un claro de bosque, ¿no? Imitan un claro de bosque. Una cabaña imita, pues, una protección, digamos, bajo los árboles, etcétera, ¿no? Hay elementos miméticos en sentido más, por así decirlo, inmediato, ¿no?, del término, de imitación, y no sé, como mera imitación de una forma externa. Pero, reflexiona Lucas, la arquitectura es sobre todo el carácter, digamos, mimético de la arquitectura reside sobre todo en que, cito, y además el principio básico de la arquitectura, es que se trata de una reproducción visual de la pugna de las fuerzas naturales, y ello gracias a que esa pugna, reconocida por el hombre, se somete mediante ese conocimiento a las finalidades humanas y a la relación así nacida del hombre, del mundo con el hombre, se establece en forma de un espacio conformado con intervenciones visuales. Es decir, una formulación, evidentemente no estamos en condición ahora mismo de entender y de analizar, ¿no? Pero apunto a ese momento, que sería el momento esencial, mimético de la arquitectura, que, por otra parte, explica la articulación de la arquitectura con un conocimiento científico del espacio, de los materiales, la vinculación de la arquitectura con un movimiento de desantropomorfización, ¿no?, que hace que haya que desmentir a Hegel, en esto insiste mucho Lucas, cuando dice Hegel que lo primero es la arquitectura. No, la arquitectura es mucho después, y además actualmente pues sería fácil encontrar que las pinturas rupestres son antes, ¿no?, digamos, construcciones propiamente arquitectónicas. Mímesis, entonces, Jorat, yo creo que el desarrollo que creo que sería factible aquí hacer de una manera muy polémica es, la arquitectura no solo que tenga una relación con la Jorat como territorio, más que como espacio, es que nos permite, al mismo tiempo nos obliga a repensar, ¿no?, la esencia de la Jorat, del territorio, como algo diferente del espacio en el sentido moderno de la palabra, del dios espacio para los arquitectos de la Bauhaus. Jorat, entonces, por un lado, diferente del espacio en el sentido moderno, muy implicado con la geometría, con la etcétera, y por otro lado, sin embargo, ¿no?, en aparente antagonismo con lo que acabo de decir, habría que repensar la Jorat en un intento de desmitificación de una obra que yo creo que ha hecho muchísimo daño, ¿no?, a los arquitectos y a los filósofos de la arquitectura, a los teóricos de la arquitectura. Yo no sé si sigue fascinando. Es una obra que yo creo que habría que tirar a la basura y que si no habría sido leidísima, que es el famoso texto de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, ¿no? Bauen, Bauen, y eso ha sido como objeto de oraciones, ¿no? Y es una cosa tan desastrosa como sus especulaciones sobre los zapatos de Van Gogh, también una cosa totalmente fantasiosa, una especulación sobre una mitología del campesino. Vamos, no sé si estarías de acuerdo conmigo, había un Derrida que se dedicó a destruir, ¿no?, ese ensayo famoso de Van Gogh sobre los zapatos de Van Gogh, una mitología. Yo creo que habría que hacer con el Bauen, Bauen, Denken, que ha hecho tantísimo daño, una desmontar ese discurso como una trampa. Y la trampa finalmente consiste en que es un naturalismo ingenuo, ¿no?, y romántico, ¿no? Heidegger dice que se pone a rezar delante de un puente, ¿no?, y que es un puente donde se une el cielo, la tierra, el aire, no sé, no. Contra esa mitología del arraigo, ¿no?, que es lo que está detrás de ese Bauen, Bauen, Denken, a lo mejor me paso en mi distanciamiento respecto a él, porque tengo muchos de vosotros, pero a lo mejor es la primera vez que oí que existe una cosa que escribió Heidegger que se llamaba así, ¿no? Pero vamos, mi gremio es una cosa así, objeto de adoración. Entonces, contra esa mitología del arraigo, creo que la arquitectura tendría que obligar a pensar que la relación precisamente con la Jorá implica un movimiento, como decía Levinas, de extraterritorialidad, una especie de apartamiento respecto a la tierra. Por otro lado, es que la arquitectura es siempre intervención. Evidentemente hay una gradación, hay obviamente intereses desde hace decenios y tendría que ser cada vez más agudo en, digamos, el gran problema ecológico, ¿no? Pero un pensamiento, ¿no?, de la arquitectura y de la manera en que se articula la construcción arquitectónica con la foral, con la tierra, con el territorio, nunca podría llegar a la ingenuidad, digamos, de propugnar una absoluta no intervención, ¿no?, que sería el grado, digamos, el grado cero, ¿no? Acontecimiento, una palabra sobre el acontecimiento y termino efectivamente, de verdad. Yo acontecimiento lo ligo a, no he insistido en esto, jorá, mímesis, son dos palabras evidentemente griegas. Yo diría que atestiguan que la teoría tiene que ser siempre fiel a Grecia, no hay manera de pensar de otra manera que en relación con Grecia. Yo es un convencimiento que tengo absoluto, no se puede pensar si no es recuperando y reelaborando las categorías griegas. Y acontecimiento obviamente no es una palabra griega, y siquiera está muy claro que haya un correspondiente, una palabra correspondiente en Grecia de acontecimiento. Acontecimiento es una palabra mucho más cristiana. El acontecimiento es, digamos, lo que pone Occidente en marcha, digamos, la palabra acontecimiento, el concepto de acontecimiento, el acontecimiento del cristianismo. Pero, sin embargo, hay una especie de precedente en Grecia del acontecimiento que es Tijé, es decir, el azar, el azar. Yo esto lo relacionaría con que la construcción arquitectónica obviamente tiene que jugar con el contexto, como siempre se dice, ¿no? La intervención arquitectónica, que lo primero es dónde, ¿no?, qué contexto. El punto de acontecimiento, el punto de tijé, de azar, ¿no?, de imprevisibilidad, de no calculabilidad, que requiere un pensamiento arquitectónico del contexto, sería que ese contexto es siempre imprevisible, digamos, en cuál es su mayor pertinencia, o cuál es el contexto más pertinente en cada caso. Por así decirlo, el contexto hay que inventarlo también, ¿no? Este sería, digamos, muy típico también de una arquitectura desconstructivista. El contexto no está, hay que descubrirlo, ¿no? Y de hecho, es una vez que se ha edificado algo cuando, si la edificación es realmente inventiva, de pronto aparece un contexto que estaba ahí, pero, por así decirlo, dormido o inexplorado. Me atrevería a decir, ya termino con esto, que recuerdo a alguno, quizás leyó en su tiempo, aquello de la Pansesovas de Levi-Strauss, que hace una comparación muy bonita entre el bricoler, ¿no? El bricoler es el bricoler es lo propio del pensamiento salvaje, del pensamiento primitivo, frente al ingeniero, ¿no? El ingeniero es la figura típicamente moderna que construye sobre la base de cálculos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el arquitecto, si es fiel a esa necesidad de respeto al acontecimiento, debe parecerse un poco más al picoler, ¿no?, que al ingeniero calculador. Y esa pelea que hay siempre entre el ingeniero y el arquitecto, o incluso el ingeniero y el arquitecto, que puede ser uno mismo, el mismo, quiero decir, pues yo creo que tiene, pues es una forma también de dialéctica. Bueno, he hablado más de los 40 minutos que quería haber hablado, y perdonad, y estoy a vuestra disposición para aclarar si hay alguna otra cosa que pueda ser. Muchas gracias. Me gusta tu idea. Además también recuperar, ¿no?, las preguntas. Ah, bueno, sí, que sobre el... La manera que la tenía antes de hacer mucho el tiempo, pues, decía su tiempo. Oye, pero déjame preguntarte una cosa. Sí, a ver. El tema actual de la arquitectura espectáculo, ¿no?, el de que realmente, por ejemplo, la arquitectura supone un tejido urbano. Yo soy un aficionado a la arquitectura, mucho tiempo, no tengo ni idea. Aquí estoy rodeado de gente que está en misiones. Y entonces un tejido de convivencia, digamos, algo parecido, en algunos casos no sé lo que pensé la sociedad, pero a mí me resulta todavía muy consistente Michel Esterto, en ese tipo de tema, cuando habla del tejido de la ciudad. Entonces, claro, la arquitectura monumental esta, vamos a decir que la acabo de ver en Bilbao, tú has hablado antes del Guggenheim. A mí el Guggenheim, a pesar de la mala fama, siempre me ha interesado, salvo el gatito es lo que más ha aguantado la actividad, porque ya fue es una especie de oportunista que es una oportunidad. Pero, ¿no? Pero la gente tenía, era una especie de duelo, digamos, en el ande industrial, territorio de los muelles, ¿no? Y han hecho al lado una torre caída de esa. Es un horror. Han puesto, perdón, está entre... Una torre enorme de Iberdrola. Ah, esto es nuevo, ¿no? Sí, sí. Hace años que no... Antes era bastante bonito porque estaba, la universidad de frente, el puente Electro y de su historia, el Guggenheim, el Palacio Cardona y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con unas bonitas, las tres cosas, pues tenían una barra solemne. Ahora en medio de eso le ha salido una especie, perdonen ustedes la forma de señalar, pero es una especie de tema enorme que resulta de lo más desagradable, ¿no? Rompe completamente, digamos, el ritmo de la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, eso también parece que es un problema. Yo lo pones como un ejemplo de arquitectura de espectáculo. Sí, sí. Pero incluyes en eso, yo a pesar de la brutal de esta que he dicho sobre Jerry, sobre el Guggenheim y el PNV, a mí me encanta, a mí ese edificio me encanta, me fascinó y a mí ese yo no, o sea, yo lo que pasa es que digo que ahí hay espectros, que ahí hay fantasmas. Sí, pero yo no incluyo el Guggenheim. Es una especie de capricho, comprendo que mucha gente lo puede entender como arquitectura de espectáculo, pero los espacios que tiene por dentro resulta tan bien pensado. Y yo creo que no es espectáculo. A pesar de toda la literatura que hay sobre eso. Pero lo otro lo que me parece es que es una especie de manifestación desmesurada. Pero más que espectáculo, en ese caso, si me lo represento bien, parece como una, más que espectáculo, como sería una especie de declaración o no sé, de todas formas dice lo del tener, o sea, la arquitectura inicial es muy importante, las torres, esto lo examina además, lo estudia con mucho detalle Hegel, las construcciones fálicas manifestamente abiertamente fálicas de arquitectura india, etcétera, ¿no? Es un tema que está ahí. Entonces, probablemente ahí, no me presento, pero... Del Guggenheim, Oriol Mollà dice que es imposta. Pero no lo es, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que no. Hay un espacio, yo creo que no. Bueno, yo creo que no. Es un poste. Yo lo uso que sea. Dentro de un poste no podemos entrar, dentro del Guggenheim uno entra y además... Yo del Guggenheim lo único que creo es que no funciona como museo. ¿Sí, no? Es que también los museos están cambiando, ¿no? Como todos. Pero no fue, pero si un museo es un lugar en el cual se muestran cosas, obras de arte, en este caso, ¿no? Pueden ser trajes, en este caso, o esculturas, o claro, este caso, no. Obras de arte, pintura, escultura, en el buen camino se muestran bien. Sí, claro, esa era una perspectiva, se puede decir, claro, lo que muestra sobre todo el Guggenheim es a sí mismo. O sea, realmente es un edificio que lo que invita es a verlo desde dentro, pero bueno, pero eso es... Yo creo que yo lo dije en el sentido de que anuncia, muestra algo, que es lo que impostera. Ya, bueno, desde ese punto de vista... Yo reivindicaría ahí el póster. Sí, que no está mal, ¿no? Un póster, ya. Me parece la opción estética a mí el póster. Sí. Ya, pero una cosa es que tenga la legitimidad estética el póster y otra cosa es... Un museo póster es un museo que va más allá de la reconstrucción de la forma, de la reconstrucción del discurso del museo civil. Sí. No sé, a ver, niego una serie de espacios tradicionales de comunicación, pero habrá otro. Efectivamente. Yo creo que en el fondo, bienvenido sea que la arquitectura se encuentre también con problemas reales que había en otras formas de comunicación, porque decía uno de los que está en comunicación, uno de los grandes problemas morales de la comunicación es esa intervención sobre acontecimientos. El acontecimiento se entiende, algo simple, no es que como un azar, algo que sucede, los problemas surgen cuando la gente empieza a intervenir sobre lo que sucede, cuando el jefe interviene, en el caso este de Cuba, cuando empiezan a intervenir. arquitectura, cuando el periodista empieza a intervenir en la acontecimiento y dice, cuidado, que se está falseando la realidad como si la realidad fuese una cosa. Sí. Y le ha empezado a prueba por ahí. Entonces la arquitectura, como siempre se ha pensado, precisamente como algo que lo que hace es tener una función y cumplir la función, en el momento en que se empieza a intervenir y a hacer otra cosa y a mostrar otras cosas, pues, a que se contamine, ¿no? Con claro, cosas que no... La manipulación, el concepto de manipulación. La gente que trabaja en los restaurantes se le llama manipuladores de alimentos. Sin embargo, los periodistas que están manipulando se niegan a esta manipulación. Y seguramente la habilidad le queda muchísimo más esfuerzo que la habilidad, o la proyección de la habilidad. Y acaso, cuando empiezan a surgir estas proyecciones en la arquitectura y se ve claramente la subjetividad, porque yo creo que el Guggenheim es la evidencia de la subjetividad, del PNV o de quien sea. O de la economía emergente. Es curioso que el Guggenheim es una especie de símbolo y cuando quería hacer lo mismo en La Rioja, ¿o dónde lo ha hecho? La Rioja, la ha visto. Sí, claro. Esto es muy frívolo, porque para un ser sí, pero para el vino no. No, es la subjetividad de Jerry, no. Decía, ahí el PNV es simplemente el cliente. Y claro, quería conectar con Nueva York. Es que la verdad que los cataríes, no sé quién, queremos que haga otra cosa igual aquí. Bueno, pues es que si es una copia ya no. Si ya no, porque ya no es auténtico. Desde que Carlos, todavía... Sí. Bueno, yo era porque hay algunos temas que estoy trabajando y que me resonaba un poco en el discurso que tú has dado. Yo he tratado una cosa que se llama la positividad de la negatividad y que tiene que entroncarme fácilmente con el discurso productivo, con todas las dudas que me surgen de la pertinencia al mantenimiento de esas mismas condiciones, de finales de los 80, principios de los 90, del discurso Eichmann de realidad, que incluso ya sabemos que el empieza dentro de lo que es el discurso más literario y que se resiste cuando afirma que la arquitectura sería el lugar propicio. En esas idas y venidas entre literatura y arquitectura se produce con anterioridad un discurso que es el año 79 en búsqueda de ese conceptualismo, que es precursor incluso de condiciones de posmodernidad que en arquitectura se van posmodernistas con toda la carga de filiaciones formales que tanto, pues incidentemente, tanto Darwin ha hecho. Pero hay un texto, que es el texto de Colin Rowe, está trabajando justamente sobre el discurso del contextualismo como algo que se quiere desvincular de la literatura para fundamentalmente reorganizar la ciudad utilizando la misma palabra del contextualismo. Claro, estoy de acuerdo. Año 79, lo que estamos diciendo es que el postmodernismo en la arquitectura está haciendo estragos, está haciendo como un momento de los claros de disolución de los lenguajes que tiene que recurrir otra vez al clasicismo como lenguaje pertinente para poder recomponer. Y aparecen los arquitectos que están haciendo, con un trozo de su círculo, oposición precisamente al conceptualismo que está haciendo Tafuri de una manera que yo creo que todavía está Tafuri. Mucho más pertinente que lo que hemos heredado de Colin Rowe. Y entonces en ese momento se dedican a hacer, por ejemplo, recomposiciones del plano de Roma, a la manera en que Piranesi recompuso el plano de Roma en el momento de 1780 y también que es el campo máximo, ¿no? Es el proyecto del campo máximo. En la misma medida están recomponiendo fragmentos de ciudad, que aparece la cuadrícula, se reparten los arquitectos, hay como cuatro o tres, dos intervenciones que recomponen el mismo plano, como un acontecimiento precisamente para poder hablar de que es necesario recomponer lo viejo con lo nuevo a través de inventarse justamente esas relaciones. Entonces, a mí me surge la duda en que me parece mucho más interesante trabajar ya no con esos aspectos de Polifro, que en ese momento es alguien que está iluminando el mundo de la arquitectura, más con los preceptos que hace, por ejemplo, Tafuri. Tafuri tiene un texto bellísimo de un curso que hace en Buenos Aires, no muy conocido, donde hace un parangón entre dos cuadros de la Venecia renacentista, una más belicosa, otra más conservadora. Y en esa relación de los dos cuadros se ven precisamente los estamentos de poder, las direcciones que quiere tomar cada uno de los contendientes. Una más fresca y por tanto más intentando salirse de su propio contexto, otra como mucho más conservadora, pero intentando mantener ciertas relaciones, que no quiere decirse que con ello no quiera extenderse en el mundo. Venecia, centro del mundo. Hay una entrada de Lukács al principio. ¿El Lukács? ¿Está así? Justamente entra en el texto de Tafuri. En el texto de Tafuri, invocándolo desde su punto de vista. Donde yo creo que todavía si recopilo un poco todas las cosas que he dicho, me parece que hay una oportunidad interesante de volver a pensar hermenéuticamente desde fragmentos de todo lo que está contando, de lo que todos también están contando, y desde esa condición de pensamiento negativo, donde la deconstrucción todavía nos permitiría encontrar ese lugar que estamos de forma esperada, ¿no? Un tipo de relación que todavía podemos pensar más mayor y tal. Me da la sensación de que en arquitectura hablar de construcción tiene sus peligros, pero al mismo tiempo quisiera saber tu capacidad de todavía asumir que la deconstrucción es algo que no es un tendencioso, una corriente que se sale, sino que es una oportunidad de pensar desde el punto de vista de que es positivo hablar desde lo negativo. Yeah. Es curioso, me parece que yo hasta Furi, creo que vino varias veces aquí a Sevilla, ¿verdad? Porque vamos, yo recuerdo que lo Rafael González Sardino lo tenía conexión con él, recuerdo. Y ese texto ya te preguntaré ahora la referencia, pues me da mucho, me interesa mucho, incluso además hasta pues Tafuri es digamos una generación en que la gente era masista, digamos. Su entrada era masista. Es que hasta hace 25 años pues todo el mundo era masista. Todo el mundo. Es que ahora no hay nadie que sea un poco. Es que antes eran todos, éramos todos. Y Tafuri pues era masista, además militante y vamos, programático. Pero por eso no. Bueno, yo creo que ahora nadie lee a Lucas, no sé, en estética alguien lee a Lucas. Sí, ah, bueno, me alegro saberlo, ¿no? Pero yo el otro día buscando allí en la biblioteca de Murcia no había casi nada. Y preguntando a amigos que necesitaban, no sé, yo creo que por eso me gusta que se recupere, porque sigue siendo un gran autor. Bueno, esto son digresiones antes de decir que, vamos, bueno, yo soy un convencido, yo soy un fanático de la deconstrucción en todo, vamos, es decir, que la palabra deconstrucción no es la palabra que me parece más pertinente cuando se habla desde una clave filosófica, creo que más adecuado hablar del pensamiento de la diferencia, del pensamiento de la escritura, pero en fin, desconstrucción es un término que por otra parte está tan ligado, es una metáfora tan ligada a lo arquitectónico, no paradójicamente, que vamos, se podría decir que una arquitectura desconstructiva es una especie de oxímoron, ¿no? Es una especie de contradicción, pero no, funciona, ¿no? Yo creo que funciona. Yo diría que además tiene aquello no, la gran exposición del MoMA, esta a la que yo aludía, que muchos conoceréis, ¿no? La exposición que amparó Philip Johnson en el MoMA en el 88, pues es un momento, digamos, de programación, de primer gran estallido, ¿no? De esa forma de entender y practicar la arquitectura. Pero desde entonces eso ha ido transformándose ciertamente, pero por así decirlo, no, eso no ha quedado abandonado. O sea, yo creo que sigue siendo interesante retomar, ¿no? Esa, digamos, la arquitectura deconstructiva tal como apareció, ¿no? O apareció antes sí, para algunos arquitectos en 1988, yo creo que sigue siendo operativo. Yo, es decir, me pregunta, ¿crees que eso, vamos, eso sigue siendo no solo una forma de pensar, una hermenéutica, ¿no? La palabra hermenéutica, tengo mis dificultades, prefiero dialéctica hermenéutica. Esa hermenéutica de la arquitectura que es algo que es interno a la propia arquitectura, una arquitectura necesita su propia hermenéutica, necesita explicaciones, autoexplicaciones, saber qué es lo que quiere hacer, reflexiones, es decir, eso, pues yo creo que eso está, vamos, muy muy muy, muy alimentado, muy muy por la inquietud, ¿no? Deconstructiva, que tiene también una parte inquietante, ¿no? Oscura. Digo una parte oscura, de todas formas la palabra negatividad, sabes que por lo menos en rigor Derrida la rechaza siempre, ¿no? Deconstrucción no tiene nada que ver con la negatividad, no es pensamiento negativo, ¿no? El pensamiento negativo, lo que se llama pensamiento negativo, relacionado con, más bien con la gente de la escuela de Frankfurt, es, hay algo ahí que no encaja, ¿no? No es pensamiento de no, no, te entiendo, pero no, hombre, porque además... Voy por la vía de Cachai del pensamiento negativo que recoge a Nietzsche, Kierkegaard y tal. Ya. Bueno, Cachai, otro nombre importante para toda esta historia, ciertamente, ¿no? Sí, vamos, no sé bien qué decirte, vamos, estoy muy de acuerdo con todo lo que planteabas y además me agrada mucho que desde la arquitectura, ¿no? Pues haya receptividad, ¿no? a esos discursos. Claro, digo discursos. Es interesante que en los diálogos de Derrida con Eisenman, con Libeskind, había como, por un lado, lo que quería Derrida era dibujar, ¿no? Que es que por lo visto dibujaba muy mal, pero había un juego de que él quería dibujar, quería participar en, por ejemplo, un encargo de Telecumi, en la Folí de la Villette, quería dibujar, ¿no? Es decir, de una manera un poco ingenua, por lo visto, ¿no? Según luego he leído en una biografía ahora recientemente, pero tenía esa voluntad. Luego, en cambio, los arquitectos querían escribir, querían que escribiera sobre lo que ellos hacían, ¿sí? Me parece una mezcla y un interesante, ¿no? Arquitectos que quieren escribir, filósofos que quieren edificar una casa, ¿no? Yo creo que eso, no sé. Hay una cosa que me llama la atención, que la arquitectura habla. Como si la arquitectura pudiese hablar hoy día sin interferencia. Sí, como si la arquitectura estuviera en algún sitio. Entonces, la manera de reflexionar lo arquitectónico, en el mundo de la imagen, en el mundo en el que vivimos, mediático, es una manera de reflexionar lo arquitectónico muy diferente a cómo la podía pensar Hegel, o como la podía pensar Heidegger, o como la podía pensar incluso hasta el propio Derrida en los años de la deconstrucción. Es decir, que cuando realmente, y yo creo que esto une un poco las dos facultades, la facultad de comunicación y la facultad de arquitectura, ¿no? Es decir, realmente cuando alguien va a leer el Wege, ya el Wege está reflexionando. Sí. Sí, ya lo ha visto, lo ha visto mil veces. Ya hay una imagen. Y se está vendiendo, por tanto, como un elemento que hay que vivir incluso muchas veces de una determinada forma. Es decir, que ya hay una crítica tan potente que ya el propio individuo está medializado por la propia imagen. Entonces, yo me gustaría que hiciera un poco. Si era eso, claro, si puedes ponerlo más claro. Yo no puedo hacer otra cosa que darte toda la razón, ¿sí? Porque efectivamente que la arquitectura habla, pero no un espacio, digamos, donde va a haber una gente que, por ejemplo, pues escucha atentamente lo que dice un profesor, ¿no? La arquitectura habla, y ¿sí? Efectivamente, pues hay unos mecanismos de distorsión mediática tal que cuando el pobre turista llega al Museo de Guggenheim, pues ya se lo ha representado mil veces en su cabeza, lo ha visto mil veces, se lo han interpretado, es ya un objeto de que no hay mucha diferencia entre el Museo de Guggenheim y unos tenderetes donde hay una reproducción de eso, vamos, todavía no hay, pero lo habrá. Como, sí, eso es el desastre de la sociedad nuestra, ¿no? Dominada por la. Y entonces, pues con eso no puedo darte más claro, ¿no? Tú lo has analizado muy bien, ¿no? Eso es la dificultad. Vamos, no sé yo si la cosa ha ido tan a mal, porque tú decías, no es lo mismo cuando Hegel hablaba, entre cosas, cuando Hegel hablaba y decía que la arquitectura hablaba, pues es que había muy poca gente y lo que, vamos, no había problemas. No había confusión, no había televisión, no había, claro, estaba tirado para que si no hay medio de comunicación de masa, pues no hay peligro de. Hegel le daba clase a 20 alumnos, vamos, primero allí cuando empezaba a darle de clase en Jena, y se entendía perfectamente, vamos, no lo entendían, pero no era por un problema de distorsión de medios de comunicación. Luego hablaba en una clase en Berlín y había allí 300, y entonces ya había aprendido. Hegel ya de mayor aprendió a explicarse y entonces se le entendían las clases. Y había, pero vamos, solo estaban ahí por 300 y tal, que eso no. Y ahora, en cambio, cuando la arquitectura habla, Guggenheim habla, pues claro, llega a través de mil distorsiones, lo que digo es que no creo que hayan ido las cosas mucho peor en los últimos 25, 30 años. Yo creo que quiero decir, por ejemplo, en el momento en que interviene, o sea, las cosas estas de deconstrucción y tal, los años 80, no, ya se había. Ya estábamos. Entonces, desde entonces, más bien yo creo que hay más posibilidades de resistencia, hay más lugares desde donde uno se puede resistir. El fenómeno todavía por interpretar, ¿no? En términos profundos de las redes sociales, todavía no se sabe bien qué es, ¿no? No se puede decir exactamente que sea algo que reproduce los medios de comunicación de masas, no, está claro que no, tampoco hay que ponerse de una forma ingenuamente celebrativa, ¿no? Ya ha llegado la democracia porque ya hay la... no, tampoco, pero yo creo más bien que desde hace 20 años, sobre todo desde Internet, etcétera, yo creo que hay más posibilidades de resistencia a, por ejemplo, ante la televisión, ante las formas más monstruosas de manipulación por la televisión, a veces más lugares de resistencia, más posibilidades de alejarse que... O sea que yo no soy pesimista respecto a eso, no. Más bien creo que ha mejorado, hay condiciones de mejora. La gente es más inteligente en relación con los medios de comunicación, mucho más inteligente, muchísimo más. Pero ya la gente que ha nacido con los medios de comunicación de masa lo maneja muy bien. Sabe defenderse de ellos, sabe. Yo creo que pesimista por ese lado no sería, quiero decir, al detalle de no, y ya todavía Derrida hablaba una época casi idílica todavía, no. Creo que estamos mejor. Un comentario respecto a lo que decía hay un museo de Tajo Neutro donde se colocan las cosas, que ahí me parece perfecto, ¿no? Yo soy bastante partidario del fútbol blanco, porque me parece que muchas veces hay un exceso de artificio que hay que hacer. Pero claro, también lo que pasa es que un espacio como el Guggenheim es siempre un desafío para cualquiera que quiera hacer investigación. Puede haber cosas horrendas, es decir, por ejemplo, lo que hizo... bueno, yo creo que lo realizó el propio Pérez, y es de la motocicleta que yo fumo. ¿No? Pero sin embargo, ahora la exposición que se inauguró hace poco de Serra y... Brancusi, eso ha sido un esfuerzo, verdaderamente, yo creo que bastante, vamos, que... Sí, ha funcionado, a veces funciona. Y muchas veces, precisamente por la propia dificultad de los espacios, ¿no? Porque los espacios no son nada manejables. Y curiosamente me parece que son espacios menos artificiosos que lo de Nubel de Reyes Sofía, que siempre hay que hacer un corralito, porque claro, aquello tiene una dimensión tan enorme que siempre hay que hacer al final una especie de corralito para meter las piezas que sean. Allí más bien hay que buscar la selección de piezas. Vamos, es una cuestión. Es un reto, ¿no? O sea, realmente es un reto. No es poner la sino que. La exposición tiene que pensarse. El propio Gary, como un amigo de Serra, pues entonces la nave Arcelor es una especie de confluencia entre los dos que se puede discutir todo lo que sea. Yo soy muy forofo de las piezas de Serra, pero bueno, se puede dar todo tipo de opiniones, ¿no? Pero bueno, es siempre un reto, porque cualquier cosa que se pueda hacer. Pero hay muchas interpretaciones de eso. Sí, la nave en la que está la escultura de Serra. No había quien reiniciara esa pieza de esa, y entonces se traspasó la sala de exposiciones temporales a otro sitio y esa se dejó como frente de personas. Eso es lo que yo quiero decir. Cuando yo he analizado con mis alumnos esa exposición, porque hemos sido varias veces, hay otro tema que es el de la colección permanente que tenía. Que se incorpora allí y tal, que tiene algunas cosas que están bien, ¿no? Una cosa, hace una pieza, tiene un par de cosas muy buenas, pequeñas piezas, y que es un pequeño patio con la luz y tal, y varios pisos, no sé, son tres o cuatro. Está organizado geométricamente de tal manera que los vuelos de los pisos dan sombra a los cuadros y a las piezas que están en el piso abajo. Y entonces, una cosa que en principio, de alguna manera, uno podría intentar evocar, hacerlo en RAE, el Museo de Wuhan y Nueva York, y tal cual, que evidentemente es una bóveda, falla totalmente. Entonces resulta que tiene que estar encendida la luz artificial a las 12 de la mañana en verano para que se llene. Claro, cuando hablamos de que la arquitectura, que hay además que hay que decir algo así como que la arquitectura es la única bella arte que tiene en su esencia la utilidad. Sí, sí, sí. Y resulta que no cumple nada. Hay sí, solo cumple la función de que vaya gente allí. ¿Para qué sirve el Google? Para que, bueno, además, yo creo que eso fue diseñado por el PNV un poco así. De hecho, nunca ha ido tanta gente a Bilbao. Ha cumplido maravillosamente una cosa y es poner a Bilbao en el mundo. Antes de eso, yo diría que lo que hay una gestión, y eso lo debe saber mejor los fondos, una gestión fundamental de los fondos que tenía Google en Nueva York, en América y demás. Y ahí, a lo mejor hay una dimensión que no me interesa, ¿eh? Y que a lo mejor tiene que ver con la pizza en Málaga. O con lo que queráis. Ahora hay una gestión de una mercadería o un mercado de gas, sobre todo de una institución que les permite ahorrar seguro en mi historia, que además de generar una institución, y entiendo eso que es un mejor, que es lo que lleva al origen de esa fiesta. Luego habrá una de las zonas urbanas, si quieres, de Sangueri para sustituir el Huelgen en la Ría, ligado hasta, ¿cómo se llama? Solchaca, ¿no? Me parece que fue el que hizo la reconversión industrial de Astillero, ¿no? Creo recordar, como se refiere, no me acuerdo lo mismo. Da igual. Pero hay otra estrategia y ni siquiera está todavía la arquitectura del espectáculo, es un tema de distribución de mercancías. Y eso lo digo a la habitabilidad contemporánea hoy, el arco este que va desde los años 90 a 2011, yo creo que los registros un poco lo que decía Mariano, es que las lecturas son positivas, como decía, son mucho más, sobre todo por lo que está cuestionando por la arquitectura, porque lo que aparece es un espacio virtual donde realmente las cosas se mueven de otra manera, donde la participación o la forma de la arquitectura de los lugares, de los espacios, se la dan los propios usuarios, según entonces de qué estamos hablando. Y ahí, veo algunas alumnas de clase, estamos en temas de habitabilidad contemporánea trabajando en el fundamento de la vital, en situaciones casi eso de distribución de mercancías. Es lo que nos interesa, lo único que es capaz de conjugar escala, de conjugar espacio, de conjugar vivencia. ¿No? Lo digo porque, incluso pensando en Rafael, no es tan sencillo. De ese punto a hoy, en estos 10 años, digamos, yo creo que han cambiado las cosas tan sustancialmente, ¿no? Vuelvo a la letra Furi que decía el Carmen. Hace un comentario, no es por la misma fecha, ¿no? Creo que en el 93. Hablando de Venecia, no puede ser de otra manera, diciendo que ya está bien de coloretes, ¿no? ¿Que qué sentido tiene seguir maquillando Venecia? Es decir, Venecia, su único sentido es que sea hipoe, como tú decías, lo único que da son espectros, ¿no? Y hay que aprender a vivir con esos espectros, que te llevan a escala, al mundo, a comportamiento de usuario, a la vivencia del espacio que adquiere en forma nueva, y que el museo está entornado, ¿no? Igual que la casa, ¿no? Un detalle para mí, las dos conferencias que se me acaba de venir, ha estado hablando todo del contexto político en el que uno tiene que insertarse, tratar de salirse, convivir con él, renunciar a cierta parte de uno mismo para poder seguir operando. Hay una anécdota que él cuenta que lleva en la época de Alfred Jarre fue uno de los responsables de publicidad, no sé si iba a ser el director del Mobile de hoy. Uno de los directivos, de los patronos, le pregunta a alguien que estaba encargado de esa parte de difusión, revistas, le pregunta si Nima Terroir, ¿qué quiere decir esto de la planta flexible, de la planta que tiene un funcionalismo que puede ser cambiante de tanto? Y esa persona, que se llama Peter Clay, le explica que de la misma manera que uno entra en un edificio, igual que lo explicaba, que la puerta del jardín para entrar, al entrar en el edificio, alguien puede encontrar que hay un recepcionista que te da la función de enseñarte cómo se distribuyen los espacios, pero si es flexible, que es lo que añade Mies a la obra, va a encontrar como que lo mismo da encontrar a esa persona que encontrar que eso es un escaparate de coches que va al servicio desde fuera, o que finalmente va a reunirse una serie de personas para utilizar ese espacio de una manera completamente diferente. El patrono del MoMA se pone la mano en la cara y dice algo así como: esto es completamente antiamericano. Si eso es así, el sistema productivo, lo tenemos productivo norteamericano, no va a poder tener todas las salidas que necesita para poder seguir funcionando, en tanto que si a cada espacio no le damos un único uso, lo que estamos haciendo es concentrar enormemente la productividad, en el caso de la actividad flexible, concentramos enormemente la productividad, y no podemos hacer que aquello funcione como una maquinaria en nuestra transformación, destruir el futuro. Ese es el argumento que tenía el patrono del MoMA, porque entre sus fondos no se pudo siempre, pero sí, tenía en el año 47 como un 60% más de obras almacenadas que obras puestas. Y tenían que empezar a pensar cómo salir. En el sentido de Guggenheim, sabéis que echaron al que monta la franquicia de Bilbao, se llama Robert Kern, o lo que se llama, lo echaron, pero se fue a montar el otro Guggenheim más grande de Budapest. Todavía un centro todavía más grande, con más obras que poner en circulación para mover la maquinaria que el sistema capitalista norteamericano necesita como mercancía para que eso esté funcionando. O sea, que tenemos ahí justamente eso que estaba en el año 45-47 gestándose así, ya distribuido a nivel global. A mí me gustaría preguntar, a propósito de esto que está comentando, me parece sumamente interesante, si realmente estoy de acuerdo con vosotros en que la funcionalidad electrónica quizá no es como el ser. Claro, a eso me refiero. Y es un reclamo, claro, no es un edificio de arquitectura. Claro, y eso es lo que yo entiendo como positivo, curiosamente. Es decir, probablemente tengo más museos. Pero yo me pregunto, ¿un museo tiene sentido hoy? Es decir, la visión perceptiva del museo, que en realidad cuando hablamos de un museo es una construcción que alberga un arte, y por lo tanto es un espacio para la contracción de un arte. En cierto modo, yo creo que eso ya no es necesario, el acceso al arte. Claro, efectivamente, es que uno puede hacer la reproductividad técnica, porque realmente el arte está en todos lados, por ahí. Pero, no, y en la red, además, la red también. Claro, en la red, sin duda, no, pero es decir que desde ya, desde los años 30, la apertura hacia la No, no, el museo, los museos lo tienen difícil. Claro, sí. Tienen que estar inventándose cosas a cada momento. O sea, que a mí me parece mala idea de postre, en el sentido de que también una forma, pero no arquitectónica en este caso, sino comunicativa, a través de la sensibilidad formal, de la posición estética de él. Sigue exponiendo, pero no dentro del propio museo, sino mandando a la lectura de la obra. Creo que es un arte de realidad virtual, ciberrealidad. Todo lo que parece que más que la arquitectura es un discurso. Arquitectura habla, habla, ¿no? Sobre todo, yo creo que habla, no es solo, o sea, hombre, es un reclamo, pero habla, dice cosas, que cuando uno llega, la primera vez que yo lo vi así de lejos, me impresionó, o sea, aquello hablaba, o sea, claro que sí, además es una intervención potentísima para los que hayan vivido en Bilbao, la mugre de aquella triste ría, un cambio corrupto, ¿no? Es una intervención que ya modifica el espacio, ha producido una modificación no solo por el hecho de que vayan turistas, toneladas de turistas allí, sino que los propios bilbaínos han cambiado su percepción del espacio, ¿no? Del hábitat. Veo que es bastante, tienes tu resistencia, ¿no? Muy después de un análisis. Eso ya lo he dicho últimamente, ¿no? Ya. Esa cosa, ahora lo llamamos. No es museo, ¿no? se llama museo, tiene el nombre, el museo. Sí, eso es como un esa título. Cosa en el lugar en el que está, y tal como está, es perfecta. Ah, ok. Incluso abrazando a esa autopista que pasaba por ahí horrorosa, y dándole una envolvente. Ya lo tenía visto perfectamente. Muy bien, como elemento en un lugar pero no como arquitectura. Bueno, okay. Eso es como es una gran, es una escultura. El Museo de Arte de Stanford, pero eso sí consiste en el Museo de Arte que está en el 1500 ha aparecido de pronto para los que hombre, aquí hay un museo de arte. Ha descubierto el concepto. Bueno, dicen que no tengo que ir porque tengo que estamos hablando de palabras que hablar. Por ejemplo, como obra de cine, como la ópera de cine,